Agua del recuerdo. ¿Cuándo fue? No lo sé. Agua del recuerdo voy a navegar. Pasó una mulata de oro y yo la miré al pasar. Moño de seda en la nuca, bata de cristal, niña de espalda reciente, tacón de reciente andar. Caña, febril la dije en mí mismo, caña temblando sobre el abismo. ¿Quién te empujará? ¿Qué cortador con su mocha te cortará? ¿Qué ingenio con su trapiche te molerá? El tiempo corrió después, corrió el tiempo sin cesar. Yo para allá, para aquí, yo para aquí, para allá, para allá, para aquí, para aquí, para allá. Nada sé, nada se sabe, ni nada sabré jamás. Nada han dicho los periódicos, nada pude averiguar de aquella mulata de oro que una vez miré al pasar. Moño de seda en la nuca, bata de cristal, niña de espalda reciente, tacón de reciente andar.